Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como quien cena y se va, el Vasco Aguirre solo espera que termine la Copa del Mundo para emigrar. Con la claridad habitual en él, mencionó la inseguridad como el resorte que lo impulsará de vuelta a Madrid, a donde dejó por precaución a dos de sus hijos. Volverá con su esposa y el hijo más pequeño. Dijo Aguirre, refiriéndose a México, que el país está jodido porque el narcotráfico ha permeado la sociedad. Hace 20, 25 años, cuando él jugaba fútbol, recordó, el narco ya estaba activo, pero solo se metían entre ellos. Ya no ocurre así. Las palabras de Aguirre en una entrevista con una cadena de radiodifusión española acarrearán muchas más. El Vasco atrae porque hace y dice las cosas como viene, de volea. Procura sacar lo que siente y gracias a su trabajo y a la fortuna que le ha acompañado en su trabajo, se ha ganado el derecho a no callar. Estoy seguro que muchos mexicanos pensamos como él y más allá del amor a nuestra patria del México lindo y querido y del Bicentenario y sus fiestas, si pudiéramos ya habríamos emigrado. Pero ni podemos hacerlo ni nos queda decirlo en público. En cambio, millones de mexicanos ya lo han hecho. Los que nada tienen hacia Los Ángeles y Chicago, y quienes tienen mucho a San Diego o Miami. Es doloroso tener que irse, tener que arrancarse, como dicen en Sudamérica, porque a eso equivale emigrar a fuerza. Arrancarnos de nuestras raíces, dejar nuestros lugares. Casi siempre dejar atrás a los nuestros, que son pedazos de nuestra alma, de nuestro corazón. Comenzar a vivir y a morir de nostalgia en otra tierra. ¿Cómo llegamos a ese extremo? ¿A qué horas nos jodimos, como dijera el Vasco Aguirre? Desde luego no se puede decir cuándo con exactitud. No se puede afirmar, por ejemplo, que fue a las 11:45 de un día 27 de noviembre del año 1997. Creo que nuestra caída se fue dando paulatinamente a medida que la injusticia social, la impunidad y el cinismo se convirtieron en una forma de vida para quienes podían vivir en ellos. Y los demás aprendieron a sobrevivir como fuere, en muchos casos por la libre. ¿Era necesario llegar a la guerra que padecemos, que ha costado ya 17.000 víctimas? ¿Muchas más que una guerra como los dioses de la guerra deben mandar? El presidente Calderón y supongo que sus consejeros creyeron que sí, y la convirtieron en uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Algo sabrían, que ni sus antecesores ni nosotros supimos o apreciamos como ellos. Pero el caso es que ya estamos aquí. Y si bien una vuelta atrás o un cambio de rumbo como el que se pretende en Ciudad Juárez parecen imposibles a nivel nacional, en la vida de los hombres y de los países siempre hay imponderables, hechos inesperados que la razón no conoce, pero que ocurren y nos ayudan a vivir. Por lo pronto, un Vasco Aguirre y miles de mexicanos más se irán de México en esta inexorable sangría que nos empobrece en muchos sentidos. El Vasco esperará el final de la Copa. Si tienen suerte, los otros la verán por tele, en las barracas de los campos agrícolas o en las pantallas de las residencias frente al azul del mar. ¡Ay, era un país tan bello! México. Posdata. En lo que toca a recordarnos que México ha ocupado en los últimos mundiales un sitio entre el 10º y el 15º lugares, Javier tendría que recordar lo que dijo el negro Obdulio Varela, capitán de la selección uruguaya, en los vestidores de Maracaná, antes del partido decisivo contra Brasil. Yo nunca he perdido un juego antes de jugarlo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.